Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Háblenos al 55 40 26 18 14 en Facebook, X, Instagram y demás artilugios como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina 597-978-5252 y nuestro sitio web www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Bien, en estos días, bueno, en esta historia de la humanidad, pero sobre todo en estos días, se hace patente la necesidad de valorar algo que está con nosotros todo el tiempo. Y esto es el comercio. El comercio, sin duda, como la actividad de intercambiar, es la actividad que realmente estableció la civilización en el mundo. Ya no era el asunto de estar recolectando lo que daba la tierra, lo que se lograba sembrar, la caza de los animales, etcétera, etcétera, etcétera, sino era el hecho de poder intercambiar aquello que se podía obtener por aquello que nos faltara. Podemos decir que el hombre dejó de tener en su alma ese estado de salvajismo, ese estado, pues, muy contrario a lo que establecía Juan Jacobo Rousseau como el buen salvaje, que en realidad, pues, era un estado de sálvese quien pueda. Hoy comemos y hay que ir sobre eso. Y de repente, a la hora en que alguien comenzó a pensar en que podía intercambiar sus bienes, sus satisfactores, con los de la tribu vecina, etcétera, etcétera, en ese momento comenzó la civilización. Y comenzó la civilización a crear toda una serie de pueblos, ciudades y formas de pensar. Sin duda, los códigos más antiguos en toda la humanidad no refieren el tráfico de bienes, de especies y demás cosas. Vamos a referirnos, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de no aburrir, ¿verdad?, a nuestro país. Inicialmente teníamos nosotros, pues, una organización muy regional que se fue desarrollando. Aún cuando no tenemos registros de cómo era el comercio en aquellas épocas antiguas, pues podemos ver las rutas migratorias y el hecho de encontrar artículos que venían de otras regiones del país. Vamos a comentar, pues, la cultura madre, la cultura olmeca, que se sitúa inicialmente, pues, en los vestigios de la venta de San Lorenzo, etcétera, en el estado de Tabasco, es decir, una cultura situada en la abundancia de la selva y de los ríos. Esa cultura crece y pues nos enseñan que solamente hacían cabezas colosales, que inclusive hay quien dice que eran polinesios o que eran africanos, cuando en realidad seguimos yendo a Tabasco y los tabasqueños pues, se parecen mucho a la representación que de ellos se hacía en esas cabezas colosales. Pero alguien me puede explicar, si no fuera por el comercio, qué llegaron a ser los olmecas en lugares tan distantes como el mismo Ayapango. ¿Sí? Ayapango es un vestigio olmeca que hacían en Guerrero, en Morelos. Obviamente, los señores estaban comerciando, obtenían bienes y satisfactores del altiplano para llevarlos luego a sus ciudades de origen. Podemos entonces colegir que el advenimiento de los toltecas como pues una civilización que volvió avanzadas las culturas chichimecas, crueles, verdaderamente indomables, como se establecen todos los textos. Y ese contacto con la cultura olmeca las volvió toltecas. Tolteca, ustedes saben, es una palabra náhuatl que quiere decir sabio. Los volvieron sabios. Después vino en el altiplano el establecimiento de las culturas nahuas, que se supone eran también chichimecas y que crecen alrededor del lago de Texcoco. Destacando sin duda, pues los aztecas que se apoderaron de todo y se apoderaron mediante guerras. Pero antes de ello, teníamos nosotros una figura que era pues milenaria y se llamaban a sí mismo pochtecas. Los pochtecas eran los comerciantes que traían bienes valiosos, traían ámbar de Chiapas, de Centroamérica, traían frutas y verduras de la Huasteca y de la costa, y bueno, todo esto se daba, obviamente, por la intervención de estos comerciantes. Perdón, de esos comerciantes que intercambiaban. Eran sin duda una clase social especial. ¿Por qué? Porque no cualquier maceguál, es decir, no cualquier plebeyo, podía dedicarse al comercio. Tampoco lo podían hacer, y mucho menos los esclavos. Las clases nobles dedicadas a la administración, llamémosle así, obviamente no iban a surcar los caminos del país vendiendo mercancías, ni mucho menos los militares o los sacerdotes. tenemos entonces una clase social dedicada a la compra-venta, llamaría yo más bien el intercambio de artículos con las poblaciones vecinas. Esto era particularmente importante porque sin duda rebasaba el sistema de tributos y de cuestiones de esclavitud que se podían obtener mediante las conquistas. No, esto era otra cosa. Era lo que permitía conocer y desarrollar algo que posteriormente fue aplicado y que significó el crecimiento de las ciudades. Vamos a encontrar en la zona maya la cuestión de que son famosas sus guerras y sus ritos y la crueldad que también eso implicaba. Pero también vamos a encontrar que se crearon esos grandes centros que no eran solamente religiosos y que estaban conectados por aquellos famosos acbés, los caminos blancos, en donde se transitaba con las mercancías. Vamos a encontrar, por otro lado, desde el lado español, que a la hora de tener una existencia en aquella vieja Iberia, la gente comerciaba muy elementalmente. Era la edad del hierro, la edad del bronce y todo esto se daba hasta que comienzan aquellas tribus celtas, ibéricas, etcétera, etcétera, a intercambiar bienes y de repente llegan en las riberas del mar Mediterráneo los comerciantes por excelencia. Estos eran los fenicios. Los fenicios y sus sucedáneos, los cartagineses, crearon toda una serie de villas en España con el fin de comerciar. Este fue inclusive el origen de la legendaria Materit, conocida ahora como Madrid, de Toledo, etcétera, etcétera, y las ciudades del sur. Pero posteriormente el Imperio Romano, al vencer a Cartago, se apodera de la Hispania y establece, sobre todo con un emperador que ha sido recordado como el cambio después de aquella, aquel reinado de Calígula, que fue Galba. Galba era español, era hispánico. Y Galba, lo primero que hizo llegando fue establecer la ciudadanía romana para todas las provincias. En el caso de España, esta ciudadanía implicó, además, que detrás de aquel heraldo que venía grandilocuentemente diciendo que ahora todos eran ciudadanos romanos, detrás venía el cobrador de impuestos. Y ese cobrador de impuestos también imponía el comercio forzoso con el Imperio Romano. Es decir, de lo que se produjera, una parte iba a ir al César. Y así nos encontramos con ese mundo que, después de ese Imperio Romano que restringió el comercio, se vino generando. Vino después la invasión de los musulmanes y dividió a España en dos grandes países. El país cristiano, encabezado en aquella época por la rebelión de Pelayo, y el país musulmán, y comenzaron a comerciar y a construir hasta que finalmente llegan los reyes católicos, inician la exploración hacia América, y aquí vamos a tener este, no choque, sino esta asimilación de cuestiones importantes. Si bien se estableció la dominación española en la República Mexicana y las ordenanzas de Bilbao, principalmente, prohibían el comercio fuera de las instituciones de la metrópoli española. Esto y no otras cosas fue lo que dio origen a nuestra guerra de independencia. Cuando sale la guerra de independencia, desafortunadamente, en lugar de pensar cómo se generaba esa riqueza, se comenzó a pensar en cómo nos íbamos a defender de los filibusteros y de las naciones que querían seguir explotándonos. Se vienen expediciones de reconquista de los españoles, los ingleses con su tradición pirata vienen a golpear, y aquí en América septentrional, que le llamaban, aquí en nuestro querido país, la invasión francesa fue determinante. Vamos a encontrar nosotros, después de estas guerras de pasteles y demás cosas, algo muy importante, que fue la invasión americana. Y la invasión americana venía motivada por la imposición de productos de Estados Unidos a México. Es decir, se pensaba no solamente en agarrar el territorio que finalmente se robaron, se pensaba en tener vías comerciales hacia el sur y dominar lo que aquella época pues, era la condición más grande posible dentro del universo, dentro de nuestro mundo. Y vamos a encontrar que se establecen pues ya vías de compra y de venta, vienen los ingleses con el ferrocarril, los mismos gringos, comienza la explotación petrolera y de nuestros diversos insumos, que vaya que es rico nuestro país. En este vuelo de pájaro vamos a encontrar después que tras un breve intermedio en el que la libertad de comercio se volvió la ley en la época de Juárez y de Lerdo principalmente, llega Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz establece restricciones al comercio. Restricciones que vienen dadas desde las muy anteriores luchas entre los federalistas y los centralistas. Es decir, los federalistas van a querer pequeños relativamente en cuanto al país, pero van a querer tener centros locales de distribución de la riqueza, mientras que los centralistas querían controlar todo desde la capital e imponer, pues, administraciones provinciales. Termina la dictadura, no hay que decirle de otra forma, de Porfirio Díaz, y viene la revolución, y la revolución lo primero que hace es garantizar la libertad de tránsito, la libertad de comercio, y todas esas conquistas que tenemos en nuestra Constitución de 1917. Pero nos vamos a encontrar con que fuera de todas aquellas actitudes libertarias y demás cosas, sigue la explotación. Es decir, una persona que quiere emprender un negocio va a encontrarse con diversas trabas para que ese negocio pase a ser parte de los negocios más grandes y finalmente de los monopolios. En esta primera época postrevolucionaria vamos a recordar las leyes reglamentarias del artículo 28 constitucional. Ya instalados en la época de los 20, fines de los 20, en pleno maximato que iniciara Álvaro Obregón y que continúa Plutarco Elías Calles. En ese maximato nos vamos a encontrar con una ley antimonopolio. ¿Pero qué creen? Es una ley de monopolio y una ley descaradamente fascista, en la cual tanto los sindicatos obreros como patronales, como las organizaciones, deben de sujetarse al mandato de determinadas centrales. Termina, para fortuna de todos, aquel maximato y entra al poder don Lázaro Cárdenas con un grupo de muy brillantes estrategas que tratan de abrir el país, pero sujetándola a controles. Ya en ese momento, pues, las enseñanzas de las grandes revoluciones del mundo, sobre todo la mexicana y la soviética, nos hacen ver que no puede dejarse al libre comercio absoluto las cosas, porque eso va a implicar una explotación total y absoluta. Entramos en esta cuestión que dramáticamente culmina con la Segunda Guerra Mundial, en donde esas rutas comerciales son disputadas y controladas. Al final tenemos dos grandes polos que emergen de esa Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, con, llamémosle, la victoria de el régimen capitalista sobre el régimen de un mercado controlado. Bien, ¿qué pasa en nuestro país mientras? Pues obviamente las grandes formaciones de capital comienzan a crecer frente a los muy modestos y muy heroicos esfuerzos de la gente para desarrollar su actividad económica. Podemos ver en este punto que hay escritos de Carlos Marx en donde él mismo no se explica por qué no hay una especie de confrontación entre el proletariado y la burguesía nacionales, pues simplemente porque veníamos con una tradición de años en la cual se venía ejerciendo un comercio muy incipiente y que la gran actividad económica en materia pesquera, en materia agrícola, en materia petrolera, en materia de los demás energéticos, etcétera, etcétera, etcétera, estaba manejada por los extranjeros que impedían precisamente el comercio en ese sentido. Bien, vamos a encontrar que de repente a esa burguesía, no me gusta mucho tener esos genéricos, pero a esa burguesía le conviene asociarse más con las empresas extranjeras que desarrollarse en una forma saludable mediante el intercambio dentro del país y la exportación. Vamos a encontrar que esto da pie a diversas crisis. Y esas crisis se detienen en el año de 1952 por una política generada por un binomio que formaban el secretario de Hacienda de aquella época, Antonio Ortiz Mena, y el director general del Banco de México, don Rodrigo Gómez. Esa pareja frenó aquellas cuestiones, colocó durante más de veintitantos años al peso en un tipo de cambio de 12.49 un tercio, que no se movió. Y llegamos a tener crecimientos del 7% anual. Muy parecido a cómo crece China ahorita. ¿Pero qué sucedió? Que México tiene una importancia geopolítica, como se dice ahora, fundamental. Es decir, México está entre Norteamérica y Sudamérica. Es decir, prácticamente la economía que tenemos impacta a la economía de todo Centroamérica y nos convertimos en el punto natural de confluencia, inclusive dada nuestra naturaleza ísmica, en donde, pues, de aquellas grandes masas continentales del norte y del sur, somos algo verdaderamente delgadito. Y también es la diferencia entre el oriente y el occidente. Como dice la canción, por aquí se ha de pasar. Pero sin embargo, no hemos desarrollado la potencia comercial que podríamos tener. Y esto es debido, pues básicamente, a una falta de comprensión de lo que es el comercio. El comercio, si no se desarrolla por la gente, no es comercio. Es simplemente ahí un intercambio desorganizado y a ver qué hacemos mañana. Vamos a comentar en un momento más, no le cambien, y vamos a entrar a todo lo que es nuestra estructura actual. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, nos quedamos comentando acerca de que en la actualidad, ¿qué es lo que provoca ese comercio? ¿Y por qué estamos tan poco desarrollados? ¿Por qué necesitamos entrar a grandes empresas para poder exportar e inclusive para distribuir nuestra mercancía dentro del país? Yo me pongo a pensar ahorita entre las grandes distribuidoras, ¿cuántas hay nacionales? Y me iría yo a lugares absolutamente relativos dentro de esta cuestión. La mayor distribuidora en México se llama Coca-Cola. Perdón el comercial. Nadie llega a tantos lugares. Igualmente, las otras refresqueras y papitas y demás cosas. Y nosotros nunca acudimos, más que en casos muy urgentes, a ver quién nos puede distribuir. Es decir, la idea es, quien me quiera comprar, que venga y es su bronca. Y no voy a distribuir. Esa es la diferencia entre las cadenas de descuento y la central de abasto de la Ciudad de México. Ya tendremos tiempo de platicar esto. Eso, señores, se llama cultura. Y eso es lo que genera la riqueza. Si ahorita yo me fuera a cualquier periódico a buscar quiénes están siendo los más ricos del mundo, me voy a encontrar con que, pues, hay tres personajes, Bill Gates, Mark Zuckerberg y George Soros, o Jeff Bezos también, si lo quieren poner, etc. Nuestro estimado Carlos Slim también lo es, pero no en el sentido de que produzca, sino que determina y se hizo de un verdadero patrimonio con el monopolio de la comunicación, que también es cultura. Ese es el punto. Si yo quiero obtener riquezas, necesito cultura para que me compren. ¿Puedo yo tener la mejor tecnología y conozco personajes y muchachos verdaderamente brillantes que han desarrollado en campos muy específicos cosas sorprendentes, pero no pueden salir adelante porque no pueden distribuir su producto? Conocí muy de cerca y lo estimé mucho a don Guillermo González Camarena y a sus hermanos, don Jorge, el muralista, etcétera, etcétera. Y, pues, nada más la televisión a colores es uno de los inventos de don Guillermo. Todo eso no se pudo distribuir. ¿Por qué? Pues simplemente no había la forma de llegar. Tuvieron el Canal 5 y los tronaron. ¿Por qué? Porque el monopolio que formaron los Azcárraga con los Sofarril en los restantes canales de televisión, los reventó y los absolvieron. Y así todo. Si no se fomenta un comercio real, un comercio realmente justo, en donde todo mundo gane, no vamos a salir de ahí. Tenemos ahorita conceptos magníficos como el nearshoring, en fin, toda una serie de cuestiones que supuestamente nos van a dar la riqueza. No. ¿Por qué? Porque no tenemos reglas de comercio y no tenemos dependencias que se encarguen de que los productos lleguen a todo mundo. Vamos a tener una cosecha impresionante, volteen a ver todos nuestros campos. ¿Y qué sucede? Que también la va a tener Estados Unidos. No nos van a comprar, como está sucediendo ahorita con el tomate. Si no podemos hacer llegar esos alimentos a la gente, no sirve de nada. En la mañanera vi al secretario de Salud, al director general del IMSS, etcétera, hablar maravillas y decir de que la gente no debe de consumir refrescos ni alimentos chatarra ni nada de eso. La pregunta es cómo van a hacer llegar a la gente esos alimentos cuando las centrales de abasto están dominadas por coyotes. Están dominadas por individuos que compran a las propias autoridades y excluyen a las comunidades para que vendan. La gente prefiere quedarse cómodamente en sus lugares y dejar que el coyote les llegue a comprar y después coloque el precio a lo que se le pegue la gana. Ese es el problema. ¿De qué sirve que produzcamos mucho maíz si nos van a forzar a comprar maíz gringo? Y de mí se acuerdan. ¿De qué sirve que pues tengamos cosechas verdaderamente grandes si no van a poder entrar a otros lados porque simplemente no hay cupo porque hay mucha producción nacional de ellos? Entonces, si no tenemos nosotros esa cultura de que tenemos que comprar lo que tenemos cerca, que nos tenemos que organizar para sacar las cosas adelante, entonces vamos a quedar igual. Mucho nearshoring y especialistas en 20,000 cosas y no van a salir adelante. Se anunció ayer, no la fusión, sino que va a haber un director tanto para Nacional Financiera, Nafinsa, como para el Banco Nacional de Comercio Exterior. Van a tener un mismo director. ¿De qué sirve si esas políticas de exportación están sujetas al mandato y a lo que nos compren otros sin que tengamos mecanismos que puedan realmente ofrecer nuestra mercancía? Eso, dicho sea de paso, ha sido pues manejado como la pobre gente de los pueblitos que vende curiosidades a los gringos. También es como estamos saliendo a ofrecer el petróleo, como estamos saliendo a ofrecer los energéticos, como ofrecemos nuestra misma tierra, preocupadísimos porque ya se van a largar los gringos a su país. No, señores. Decía mi papá, no hay más cera que la que arde. Si nosotros no generamos los mecanismos de riqueza de nuestro país, nadie los va a venir a poner aquí, a no ser por un precio realmente exorbitante. Es muy inquietante darnos cuenta de que salen todos los días, sobre todo nuestro querido secretario de Economía, ¿verdad?, que su hermano pues, es miembro del Consejo de Administración de Walmart, salen todos los días a festejar que vienen empresas a ganarnos con lo que podríamos hacer aquí. Nada más imagínense. Lo primero es darnos cuenta de que nuestro país debe subsistir y debe subsistir para el bien de todos los mexicanos. De nada sirve estar presumiendo que tenemos 40 millones de compatriotas en Estados Unidos que mandan ahí las migajas que nos dejan recibir los gringos. Esa gente, con todo lo que hace, debe estar en su país apoyando y sacando adelante las cosas. Pero no, llegan aquí y resulta que el político fulano pues ya es dueño de todo el estado y ahora dónde se ponen y después no tienen forma de sacar la cosecha porque desafortunadamente el campo sigue siendo una actividad de alto riesgo. Ese es el asunto que debemos de darnos cuenta. Y corresponde a todos, a los burgueses y a los proletarios y a los comunistas y a los capitalistas y a los neoliberales y bueno, toda esa clase de gente. Si no apoyamos a la gente y no nos apoyamos generando organización, no tenemos nada. Vamos a tener mañana el tianguis, que lo único que va a dejar va a ser un chorro de basura y una actividad que significa estarnos autogenerando. Es decir, vienen a vender caro para comprar caro. Y esa actividad de comercio pernicioso es la que pulula en nuestro país. Si nosotros no hacemos verdaderas organizaciones que surtan a los mercados locales y que generen riqueza en todo el país, no vamos a tener nada. México vale la pena porque tiene todo. Hagámoslo crecer. Por mi parte es todo. Pásenla muy bien toda esta semana turbulenta. Y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.